¿Qué hay de nuevo en este CD? Bueno, hay muchas cosas nuevas. Hay, creo que, bueno, sentimiento de cumbia, ¿no? En el primero también hubo este sentimiento de cumbia, pero en el segundo también hay mucha fuerza. Temas como El Matador, temas como Niña Sabanera, que son temas muy, muy polentas. La Onda Sabanera busca solo, bueno, llegar al corazón de la gente con este segundo CD. Y bueno, hay muchas cosas nuevas que bueno, me gustaría que la escuchen ustedes y bueno, que la elijan y espero que les guste mucho este CD, ¿no? La fórmula de La Onda Sabanera es, bueno, llegar al corazón de la gente, ¿no? Creo que los chicos, así como yo cantando, los chicos tocando tienen, bueno, algo positivo, ¿no? Ellos mediante la música, yo también mediante la música y bueno, mediante Dios, ¿no? Sobre todas las cosas. Que nos da la posibilidad de estar donde estamos ahora. Creo que la fórmula es estar siempre, siempre en positivo, arriba del escenario, también como abajo, ¿no? Y estar siempre creyendo que tu música o la música que nosotros hacemos está gustando. Eso es lo más importante. Los temas no se eligieron, sino que bueno, fueron saliendo a medida que íbamos ensayando, lo íbamos armando entre todos los chicos. Y bueno, creo que bueno, se fueron poniendo ideas, cada uno fuimos poniendo ideas de los temas. Todos tenemos un tema cada uno y bueno, todos nos fuimos ayudando para armar este CD que bueno, es el mejor material de La Onda Sabanera. La expectativa de los chicos, bueno, es como la mía, ¿no? Creo que es llegar a lo que llegamos en el primero, ¿no? Llegar al disco de oro, llegar a... O sea, la expectativa de nosotros es llegar al corazón de la gente con nuestra música, nada más. O sea, más allá de que no seamos disco de oro, más allá de que los temas peguen o no, puede ser. La expectativa es llegar al corazón de la gente con esta música, con la música, con el ritmo de cumbia, que es el ritmo que llevamos en la sangre nosotros, ¿no? Por eso es que tenemos las cumbias hasta las manos, ¿no? Sí, tiene, o sea, una nueva imagen, bueno, o sea, la imagen de todos los músicos va a ser siempre la misma, pero nueva ropa, nuevo show, creo que, bueno, estamos armando un show en vivo impresionante, como, bueno, como el primero, cambiando, ¿no? Creo que el primer CD nos ayudó a cambiar la mentalidad musical, y bueno, eso es lo más importante, estamos ahora armando todo muy bien, haciendo con mucha fuerza, porque creo que todos los 12 temas tienen mucha, pero mucha fuerza de este nuevo CD. Así que bueno, creo que el nuevo show va a ser impresionante. Bueno, gracias por haberme dado la oportunidad de estar hablando aquí a todos ustedes y decirles que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por apoyar una vez más a La Onda Sabanera. Chau, gracias.